Basilis y Yasuo Akure, La trampa de los días felices, por Gretchen Dickat. Serie de Rabus escribiendo la vida en Yasuo Akure antes de la guerra. Prólogo. Yasuo Akure, Kouga Manchidani. Dos clanes tan cercanos, tan similares, que habían aprendido a odiarse de la manera más pura, hacía tanto que ningún humano, ni siquiera los longevos e inmortales, recordaban cómo empezó. Recorriendo sin límites ambos valles, aún es posible recordar para los que están más allá de eso. Aquel árbol es seguramente uno de los emblemas más trágicos de esa desgracia del recurrente. ¿Qué hubiera pasado si sus raíces no hubiesen sido regadas con sangre? Después de vagar por todo Manjidani, se sentó en una roca en la frontera entre ambos valles. Apenas iba a amanecer y el sol pronto disiparía esa niebla matutina. El sol brilla para todos. No era una verdad absoluta, pero era perfectamente aplicable en este caso particular. Iga y Kouga, todos somos. Eso sí era muy cierto. No creyó oír tan pronto esas palabras mágicas flotando en el aire, esperando ser pronunciadas. Seguramente esta sería la última vez. Suspiró, porque habría una última vez. El cansancio comenzó a invadir su ser y se recriminó por eso. Como deidad errante, había sido testigo del principio y lo sería también en el final. A pesar de su propia fatiga. De cualquier forma, pasarían algunos años antes de que ese pequeño mundo se sacudiera. Se levantó y sacudió el polvo del camino de su yukata. Ya había visto lo que podía esperar de Kouga Manjidani. Iría a ver qué ofrecía Yasuo Akure. El sol disipaba la niebla y brillaba sobre todos. Nuevamente el camino estaba solitario, como si ningún humano hubiese pasado por allí en siglos. Fin del prólogo.